nombre de Fundalsur, la fundación de la comunidad, rfnnoticias.com presenta otro avance informativo. Este sábado 16 de marzo del año 2013, en el Pabellón Colombia, ubicado en la sede de Fundatáchira en la ciudad de San Cristóbal, RFN Noticias entrevistó al abogado Freddy Contreras, creador y orientador de la red Asociaciones Bolivarianas de Venezolanos Naturalizados y Extranjeros Residentes en el estado Táchira. Se refirió al objetivo de la reunión de trabajo que representantes de más de 20 asociaciones municipales realizaron con el fin de debatir sobre el contenido de un documento que harán llegar al ciudadano gobernador José Gregorio Vilma Mora, dándole a conocer su problemática en pro de la debida identificación legal de los asociados y sus familias. Asimismo, hacer público el apoyo y respaldo a la revolución bolivariana y a la candidatura de Nicolás Maduro, concluyó el exdiputado Freddy Contreras. Bien, en primer lugar, un saludo a todos los que nos están oyendo y queremos pues manifestar el interés que desde siempre hemos venido expresando en razón de la problemática que tiene la frontera tachirense con la permanente presencia, como parte de la sociedad regional, de ciudadanos, hombres y mujeres venidos de otras latitudes y que hacen vida en nuestra tierra, trabajando, estudiando, luchando, y que nos ha permitido darle vida a la red de asociaciones de extranjeros bolivarianos del estado Táchira. Bien, las asociaciones de extranjeros bolivarianos del estado Táchira han cumplido un importante papel desde el 2004 hasta la fecha, y hoy justamente estamos en la realización de un congreso de asociaciones de extranjeros bolivarianos para hacer dos planteamientos públicos. El primero, para presentarle un documento al gobernador con la problemática que estas organizaciones perciben en la sociedad regional, y el segundo, para hacer un pronunciamiento público de respaldo y apoyo a la revolución bolivariana con el compromiso moral y político ante la memoria del presidente Chávez de seguir trabajando y de seguir participando en la consolidación y fortalecimiento de la revolución bolivariana y en la consolidación y construcción del Estado democrático y social de derecho y justicia, del socialismo bolivariano, de la sociedad socialista y de la democracia socialista. En ese sentido, pues, diferentes representaciones de asociaciones de municipios del Táchira están presentes y están debatiendo, están en una reunión de trabajo para formular, por una parte, ese documento que se le va a hacer llegar al gobernador, y por otra parte, para hacer el pronunciamiento público de apoyo y de respaldo a la revolución bolivariana y a la candidatura de Nicolás Maduro. Pero gracias, licenciado. A nombre de Fundalsur, la fundación de la comunidad, rfnnoticias.com presenta otro avance informativo.